Sí, por eso. ¿Qué? No, le pregunto, le dije yo, pues usted lo conoce. Agustín Painemil, ¿sabe usted dónde vive? Si es mi papá, pues, hijo. Yo por eso a usted lo conozco, me dijo, usted es mi papá y va a la casa. Al tiro, me dijo. Papá le dijo, mire, va a ser bastante. El viejo que está acá. Claro, mira. Cristian, que dijo, y ellos también tienen fisionomía mapuche y todo. Sí, ¿no? Sus rasgos, sí. Llego y paso. Y Agustín sale y me mira. Lo miro ya donde está, más viejito, yo, canoso. Me dice, hola, huevón, ¿qué estás haciendo aquí? Me da un tremendo abrazo. Ay, qué mundo, viejo. Ven para acá, huevón. Me dijo, pasa, pasa, pasa. Uh-huh. Y ahí nos pusimos a conversar. Pues. Y los cabros me dijeron, los cabros chicos son mis hijos. Pues. Aprendieron la pega mía, pues. Pintores, macanudos. De primera tenían como 6 autos fuera de GT. ¿Sí? Muy buenos pintores, claro. Y simonizan y todo, pintan, todo, y desabollan. No, desabollan no. Te enseñan el auto desabollado y ellos los pintan, ¿no? Ellos ya se lo entregan listo y ellos le pasan la pastita, lo dejan, pero... Claro, es justamente, y te pintan. Mm. Eso es lo que hacen los hijos. ¿Y qué estoy haciendo? Ahí empezamos a acordarnos de todas las cosas. Mm. Le pregunté por la mamá, por la señora, era muy, muy buena. ¿Y murió? Sí, hace como 3 años ya. ¿La mamá? Ella esposa, también, ella casaba para Inamil. Ella también tiene que haber sido mapuche, ¿no? Su esposa. Yo creo que no. ¿No? No. ¿Ella era chilena? No, Inamil era muy encachada. Cuando joven tenía la morena, así que ahora me acuerdo. Pero, Javi, ven aquí a tomar onza. Y le dije yo, al pancito. Oye, tu mujer, y la, no sé cómo se llama tu señora, falleció, me dijo. Sí, le dije, claro, te acordás cuando nos retaban, te retaba cuando yo te traía en moto para acá. Y me retaba a mí también, me llamaba la atención. ¿Cómo se le ocurre andar así con él? Andar así en la moto. Me... Borracho. Lo lleva medio curado el indio, lo quería dejar allá. Antes la gente era Lo retaba y me llamaba la atención a mí. No, lo traiga más, déjalo botado, dejo allá. Pero no me lo traiga así, no es que se pueden pasar algo los dos. Peor. La señora había muerto. Se me acordó también de su papá. Agustín. Sí, claro, un accidente hoy. Así que se acordaba, hoy que ya te almorzaron, bueno, estáis cocinando, mira. ¿Cómo te hayas ido? Ay, no te vayas, ¿por qué ya te almorzaron? Y estaba re lejos, que tenía que partar a otro lado y a haciendo el mes. Recorre, sale en la mañana, recorre por todos lados, ¿sabes? Buscando gente y buscando... Amigos, de años. Por todas las muy bonito, mujeres. Buenos bien, recuerdos. Pues. Muy lindo recuerdo, sí, entonces. Tenía una foto ahí. Así, así sería la foto de a caballo, el con, caballo completo, vestido militar. Ahí tenía la foto. Qué bonita la foto. ¿Por qué tenía la cara tan seria y mirando para allá? Claro, me dijo, porque el oficial, mi no sé cuánto, mi teniente, me estaba diciendo que me colocara recto y que mirara al frente. Ah, pasar para la foto. Por eso que, claro, la foto, por eso estaba como nervioso así, por eso me dijo así, estoy, no estoy bien, salía bien. ¿Hacete una leche esa que tenía? Ya, esto. ¿Vaya a almorzar o no, mijo? ¿Te voy a quedar? Quédate. No, ¿qué tengo que hacer? Me voy. Estaba recién cocinando. Estaba cocinando. Esperando una papita a él. Eso estaba sucio. Esperando un zapallito. Todas esas cosas estaba haciendo. Porque parece bien, ¿no? Él quedó a cargo de la... Él quedó a cargo de la casa. Él quedó a cargo de la casa. De un cuadradito así de piel de conejo. ¿Y la cómo se llama la niñita? Le pregunté por ella. El ingeniero comercial. ¿Ella? Sí, trabajaba en el sur. Se fue al circo, se casó, tiene niñito. Chiquitito así, cuando yo llegué así, eran chiquititas cuando ya las conocí. Hay mucha gente, ¿no? Que le quitaron de los mapuches y le quitaron las tierras los chilenos. Hay mucha gente que tenía pero una cantidad de tierra en el sur y le fueron recortando hasta que las sacaron de ahí o se las cambiaron por cualquier hueva. De familias, tú sabes que no son de ahora nomás, son familias. 500 años. Son ancestrales, gente de aquí, mapuche. El verdadero dueño de la, del fondo. Y que al final tuvieron que resistir, ¿cierto? Tú sabes, a los españoles. Después tuvieron que resistir a los chilenos. Les robaron todos los pobres indios. Gobierno. Y eso que todavía siguen. Por eso luchan ellos. Por esos asaltos, quemadores, camiones. De la gente que llegó y poco menos que le robó los terrenos a ellos. Claro. Y se las cambiaban por hasta por trago. Ah. Por trago. O por animal. Y dejaban 4 hectáreas. Entonces la familia se separaba, se iban a Santiago y ya. O se iban más para allá. Las tierras iban quedando solitas. Tú tienes que ver, capaz que tu abuelo te tiene una tierra por ahí, o quizás te llegue alguna vez. Si quisieras tú buscar. Si, no, si él fuera. Si quisieras buscar. ¿Para esa, de esa familia? ¿Qué familia? El porte que tiene, la, y igual la cara del papá, se lo conocerían así. Mm. Está triste, se preocupa de él. Ah, sí, con Agustín. Qué bueno, oye, así que lo. Me llegó, después me dijo. Oye, oye, oye, Alberto le dijo, anda a dejarte, a don Manuel, le dijo el cabrón, dijo. Ah, lo, te fueron a dejar a dónde? Ahí, el padre Ramito. Ah, para él. A la Gran Avenida, entonces salió el metro San Cisterna. Me dejaron en el metro, el cabrón manejando. Fue mismo. ¿Y todos viven con él, los hijos? Sí. ¿Hombre? ¿Están casados? ¿Todos casados? Los chicos. Una baile, es bonito alguno de ellos, con los cabritos. Me conocen son niñitas y niñitas o algo así. Ven, ven para acá, me dijo, me ven a almorzar, me dijo. Mira, dijo, si un día de esto voy a ser temprano, igual aquí, ahí todavía. Te voy a empezar el almuerzo. Claro, claro. Intercambiaron teléfono, ¿no? ¿Mm? Intercambiaron teléfono. El celular me lo dio él. El celular de él, ahí tiene el celular. Claro. ¿Y cómo se ve la casita de los de la isla? Bien, todo limpiecito, impeque. ¿Sí? Se nota cuando hay limpieza y orden. Agustín. Paine Mil, mire de dónde venía a trabajar el indio. ¿Fonseca no era amigo de él? También Fonseca lo conoció. ¿Y cómo está Fonseca? ¿No lo has visto? Lo operaron de catarata. Ya, porque ya no podía ver. Ya no estaba viendo mal. Eso le notaba al tiro porque eso a veces no la distinguía. No conocía a las personas. A veces chocaba con los viejos por ahí. Mm. Y los chocaba, eso le echaba una talla y luego le diaba el agua. Ay, no sabía quién el afectado era él. Mm. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Sí, aquí ya. Veo bien. ¿Quieres más pan? No, estoy bien, gracias. ¿Huevito? No. Así que ahí estamos con su niña, pero tengo con una nieta viniendo. El Pablo, el cabro mayor, se fue a Estados Unidos, no volvió más. Se fue a hacer futuro a otro país. Estaban chicos. Estaba cabra, era las marihuanas. ¿Sí? La cabra igual. Vivía con el hijo de Don Carlos, que tenía negocio ahí frente al nano. Uh-huh. Ahí vivía mi hijo. Uh-huh. Yo lo conocí. Se casó una cabra. La hija de él se casó con el cabro. Se fueron a la Argentina. Ella era. La Marisol. Tenía cara de vieja de la carretera. ¿Le gustaba pasar en las plazas? La Marisol. ¿Las dos salieron así? después se fueron. Pero ahora ya están... No, ya tienen, son viejos, ya son viejos. Sí, de 50 años. Más, po. Pero más... mayores que las niñas. ¿Mayores que las niñas? No, menos, mayores. Las niñas de acá son, son niños. Se cree niña, ¿no? Y las niñas, más viejas que yo. La Miriam, oye, está... odiosa.